De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra. Hola, salud. Bienvenidos a un programa más de Hoy Desde Aquí. Contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar. Seáis bienvenidos y bienvenidas quienes nos escucháis desde Granada y en este caso muy especialmente a quienes nos escucháis desde Maracena. La ciudad fue un puñado de cenizas. Porque a este pueblo es al que vamos a dedicar hoy nuestro programa. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable. Seáis bienvenidos los que nos escucháis al otro lado del Atlántico, desde la zona del Mar del Plata. Y perdonad que os traigamos un tema muy local, porque para los que no lo conozcáis, Maracena es un pequeño pueblecito, bueno, no tan pequeño, pero un pueblecito muy cercano a Granada, y de parte de la historia de ese pueblo vamos a hablar hoy, y de su gente. Y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero. Pedimos disculpas a los que nos escuchéis desde lejos porque muchas veces uno piensa que las historias locales del pueblo donde uno vive o del pueblo cercano, o de las gentes, de tus zonas, pues piensa uno que quizás tiene menos importancia que temas más internacionales. Pero personas son o han sido las de Maracena, la Rusia chica, como se le denomina por Granada. Y hoy precisamente vamos a saber por qué se le denominaba así. Y personas importantes son las que vienen de cualquier país en conflicto, las que viven en países pacíficos. Personas somos todos y todas. Pero sí es cierto que algunas veces cuando intentando recuperar la historia local de Granada, y en este caso de un pueblo cercano, pensamos que quizás esos temas no deberían tratarse en programas que se puedan escuchar desde otras latitudes, pero quizás conociéndonos los de cerca, los de lejos, los de unas latitudes y los de otras, podamos descubrir que la gente de abajo siempre terminamos teniendo historias similares. Y una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos. Así que para ello hemos quedado con uno de nuestros historiadores de cabecera, con Fran Andújar, para hablar de eso, de Maracena, de su gente, de su relación con la CNT, del porqué ese mote que siempre se ha dicho de la Rusia chica en la zona de Granada. Tenemos que confesar que hemos tenido que dar un pequeño corte porque en la preparación del programa con Fran salió un tema muy interesante de algún personaje maracenero y viendo que la longitud del programa podía implicar problemas y que además merecía la pena hablar de este hombre, pues hemos decidido dejarlo para otro día. Así que en otra ocasión, otro programa, os sacaremos ese pequeño corte que hemos hecho con Fran para hablar de José López Mochón, alias el Conqui, y que también es un personaje interesante marcenero. En este caso se hará alguna referencia a él, pero no tan en profundidad como más adelante lo pondremos. Así que me callo ya y vamos a hablar de este pueblecito tan bonito de la zona norte de Granada. La carmarola que liaron por la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería y las quinielas. El sella, la letra, el televisor. You speak English, turismo, sofí, renta, los alemanes. o va en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota los camuflajes, la serpiente con traje de santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura y el personal, que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuece la java suelta al cantar. María, coge la rienda la autonomía, Marcelo, que los parados quieren currelo, Manuel, con el cacique que vas a hacer, pues le vamos a dar con el trance que trámico para si voy a currar, para. Esto es la murga, lo currante, que respetable buenamente va a aplicar el mecanismo, tira para adelante de la manera más bonita popular. Sácame el paro y haiga trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos parte, que cuerpan pronto los emigrantes. Haiga cultura, prosperidad. Maroto, siembra la tierra que no es un coto. Palote, que ya está bien de su padre bonde. Ramón, hay que acabar con tanto bribón, por la mojada con el trance que trámite para la chimpolla currará, para. Esto es la murga, los currelantes, que respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira pa'lante de la manera más bonita popular. Saca ver paro y haiga trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes. Haya cultura y prosperidad. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, Paco. Hemos quedado con Fran Andújar para seguir ahondando en cuestiones de la historia de Granada y nuestra zona. ¿De qué vamos a hablar hoy, Fran? Bueno, hoy vamos a hablar de la pequeña Rusia. En Granada, en la provincia, han existido varios pueblos que se le han llamado Pequeña Rusia, pero en este caso vamos a hablar quizás del más notorio, importante y que aparece registrado en los años 30, ¿no? Aprovechando que estoy investigando un poco sobre esta época, pues vamos a hablar un poco de la CNT en este pueblo, en Maracena. A lo mejor alguien nos estaba escuchando y estaba empezando a decir, verás que van a hablar de mi pueblo, van a hablar de mi pueblo. Y al final, uno sí y otro no. Habrá sí. Quien estaba pensando que, efectivamente, que su pueblo se le llamaba así también. Hay varios, ¿no? Como por ejemplo la Zubia también. Sí, sí, la Zubia. A mí también me sonaba sí. Lo de la Zubia. Pues cuéntanos sobre lo que estás viendo sobre Maracena, lo que te estás encontrando. Bueno, pues veremos. Maracena, como sabréis, es un pueblo de la Vega de Granada, agrícola. No está muy lejos. Hoy en día está casi al lado. En los años 30, pues, digamos que la parte norte de Granada no estaba urbanizada, era una serie de cortijos, fincas, caminos, descampados, zona de más bien terruño, ¿no? Secado. Entonces sí había un poco más de distancia, pero al fin y al cabo, pues comparado con otros pueblos, era de lo más cercano. Uh-huh. Siempre que hablamos un poco de la CNT en Granada, siempre hablamos de la capital, o con mucha frecuencia hablamos de la capital, y siempre decimos que en los pueblos la UGT tenía más importancia, pero sí es bueno decir que en algunos casos, algunos pueblos incluso rurales, no hay que ir a Motril y otros casos excepcionales donde también la CNT era muy fuerte, sino que incluso en algunos pueblos agrícolas la CNT sí era más importante que el UGT, a veces sí, con muchísima diferencia. No solamente es el caso de Maracena, sino otros pueblos como Pino Genil también le pasaba el mismo fenómeno, ¿no? Y el caso Pino Genil no está registrado en casi ninguna parte. Ahora, sí. Cuando publique algunas cosillas, ya se empezará a hablar de los documentos que existen al respecto, ¿no? Pero bueno, afortunadamente Maracena sí ha previvido mucho porque su influencia fue muy importante. Influyó también en la CNT de la capital, tenía bastante contacto. Y ha pervivido, ¿no? Muchos de sus militantes eran conocidos, famosos y de mucho prestigio. Pues bueno, tenía pensado un poco hablar sí. De todo esto, ¿no? Bueno, quizás lo primero que podemos hablar es un poco de la organización, cómo, qué se dice, ¿no? De cómo era el colectivo en sí. Bueno, afortunadamente en los archivos de la CNT de Granada se conservan los estatutos y también la compra de los locales que tuvieron, ¿vale? Que fueron dos solares, que luego, pues como tenían bastante albañiles, pues edificaron encima. Y eso fue lo que era el local y la escuela de niños y adultos que ellos tenían ahí en el pueblo, ¿no? Hubo una compra primero, no sé si en el 31 o 32, que no más bien en 32, y luego otra en abril del 36. Sí. Luego también los estatutos se conservan, son bastante interesantes, pues hay muchos datos de cómo era la cosa, ¿no? Pues la cuota de los afiliados solía ser pues de 50 céntimos. Digamos que ¿qué otros datos tenía ahí de los estatutos? Bueno, aparte de que se hablaba un poco de eso, de la CNT y de cómo se estaba relacionado el sindicato de usuarios con el resto de la federación, ¿no? Pero bueno, hay muchos datos. Ahora entraré un poco cuando encuentre aquí el papel, ¿no? El caso está en lo que sí quisiera decir es que aunque la Primera Internacional fue muy importante en Granada, no recuerdo ahora yo que hubiese una sección en Maracena, concretamente. Si hubiese, seguramente habría afiliado, pero estarían en torno a la influencia de la capital granadina. De Maracena empezamos a ver algo en el Congreso de la CNT del 1919, que se produce en Madrid. Aparece un sindicato de la construcción de Maracena con 50 afiliados y que envía una delegación indirecta, es decir, que confía en un delegado, creo que en este caso era de Granada, para que lo represente, ¿no? Sí. Junto a Marcena, pues había de otros pueblos, ¿no? Como de Órgiva, Pinos Puente y de la propia capital, sobre todo, ¿no? Que fue ahí bastante grueso. Ah, y Belicena. Que Belicena seguramente iría pues con los campesinos de la Vega. Seguramente, a lo mejor, en este caso Marcena no, pero. O quizás sí, porque es construcción de Marcena. Sí. Igual los campesinos de Marcena estaban en el sindicato de Belicena, que se presenta con 1.000 afiliados. Sí. Belicena no creo yo que tenga 1.000 campesinos. Obviamente, yo creo que de ser cierto la afiliación, que normalmente suele ser cierta realmente, a pesar de que muchos historiadores dicen, no, esto es de propaganda, ¿no? Cuando uno se puede ahondar, en verdad sí, sí aparece por uno esa gente. Lo que ocurre en el caso de Belicena es que seguramente no aglutinaría solamente a la localidad, sino que también aglutinaría a los que están alrededor, lo que la Vega. Otro dato quizá del sindicato de Maracena lo encontramos en informaciones que da las actas de los plenos que aparece en la prensa confederal y anarquista, ¿no? Y, por ejemplo, aparece en un pleno regional, en un congreso regional más bien, de Andalucía, pues la Federación Local de Granada, que está ensartada en una polémica que se produce en la CNT sobre las federaciones provinciales, si se deben conservar o se deben disolver, porque pensaban que a lo mejor eran entidades que sobraban y que lo podía llevar el comité regional o las federaciones locales más cercanas. En el Congreso al final se impuso la postura de aburrirlo, mientras que la Federación Local de Granada defendía su existencia. Y de hecho, los problemas que tuvo Granada para penetrar los pueblos granadinos se debía a la escasez de una federación provincial. En Andalucía, la CNT donde era fuerte en el campesinado o en los pueblos, pues precisamente donde estaba el comité regional, que era el que hacía las gestiones de la provincial. Sí, En sí, sí. Sevilla, en Málaga, en Córdoba, en Cádiz, precisamente en la zona. Mientras que en las zonas rurales, alejados de la influencia directa y física del comité regional, pues hubo una penetración tardía y con muchas dificultades que lo tenía que llevar la federación local, que obviamente tenía menos recursos que Andalucía, ¿no? Sí. A pesar de que Granada siempre tuvo mucho interés en llegar a los pueblos, pero su capacidad era la que era, ¿no? Aparece reflejado en las polémicas y efectivamente aparece el sindicato de Maracena pues, con una postura muy cercana a Granada, ¿no? Pero donde se manifiestan ellos expresamente es en el punto sobre la bolsa de trabajo. Sevilla apoya la participación en la bolsa de trabajo, mientras que los sindicatos granadinos lo consideran como inmoral, que es una forma de enchufar a gente, de ser injusto, de marginar a La bolsa trabajadores. de trabajo, ¿cómo funciona? ¿Cómo era eso? Nos referimos, en el Congreso este no sabemos bien a qué se puede referir exactamente, pero seguramente serían las listas que abrían los ayuntamientos Ah, vale. para entrar los obreros por turnos Sí. en las obras municipales o en los proyectos que hubiese Y en el por eso pueblo. se quejaban de que podía haber enchufismo y Solía que... ocurrir mucho, Sí, la verdad es sí. que solía ocurrir mucho. Siempre se marginaba a unos trabajadores más que a otros. Pero si el sindicato era fuerte, podía hacer respetar el sistema de turno. Sí. En algunos pueblos donde había CNT y UGT en la provincia de Granada, y donde en estos casos se llevaban bien, como por ejemplo puede ser la Zubia, sí había un respeto bastante grande y se iban turnando por sindicatos, ¿no? Pero en otros sitios, pues, sobre todo en Granada Capital, por ejemplo, pues el conflicto estaba servido. Curiosamente, casi todos los sindicatos granadinos critican la bolsa de trabajo. Y al final, de hecho, la postura de Granada y los sindicatos de la provincia al final gana, ¿no? Están ahí Pinos Puente, los campesinos de Granada, Maracena y los ferroviarios de Granada, son los que están dando más guerra. Los ferroviarios son quizás los más virulentos, que llegan incluso a utilizar palabras un poco feas contra Sevilla, ¿no? De traidores y tal. Y ya Sevilla retira su propuesta bastante dolida, y ya los ferroviarios de Granadino un poco dándose cuenta de que se han pasado, pues rectifica un poco los términos, ¿no? Que igual eso de traición y tal, pues no era apropiado, ¿no? También, sí, tenemos un informe de otro pleno regional, ya en el año 34, cuando hay una crisis por la represión que se sufre por el gobierno de las derechas. Estamos en agosto, antes de la Revolución de Octubre, pero vamos, la derecha está en su poder, en su absoluto poder, y los sindicatos de la CNT están clausurados y muchos de sus militantes están perseguidos. Y existe un informe en el Pleno Regional sobre la situación en Granada, ¿vale? Y bueno, leo lo que dice sobre aquí, ¿no? En la provincia, a pesar de haber en otros tiempos, no muy lejanos, unos 30 sindicatos en ella, no hay ni una sola federación comarcal estructurada. Por lo menos este comité, se refiere al comité regional, no cuenta en su archivo con acta de constitución de las mismas ni con solicitud de ingreso. No tiene conocimiento de que existan, ni mantiene correspondencia con ninguna. Hemos buscado reanudar las relaciones perdidas durante el mes de agosto y septiembre del pasado año con todos los sindicatos sin haberlo conseguido. Solo hemos podido alcanzarlo con Maracena, que es el primero en ser mencionado, Pinos Puente, Baza, Algarinejos, Dólar y Baza. Lamentamos que la federación local no haya contestado a nuestros cuestionarios. De haberlo hecho, hubiésemos podido hacer una información detallada. Efectivamente, la federación local tenía el contacto con esos sindicatos. Efectivamente, había más de 30. En los propios juicios contra los anarquistas de Granada, que se pueden encontrar en la sentencia, aparecen muchos de esos sindicatos mencionados, ¿no? Sobre todo, pues, la Zubia, Peligros. Hay bastantes, aparte de lo que aquí menciona. En archivos carlistas hemos encontrado documentación de la regional de Andalucía, pues con algunos de estos sindicatos mencionados, ¿no? Sobre todo con Agrinejo y Alhama de Granada, que aquí Alhama no está mencionado. En los juicios sí hemos encontrado correspondencia de la regional con Maracena. Y bueno, pues ahí pues aparece un poco exactamente lo que era la cuestión. Luego igual hablaremos un poco de los estatutos cuando lo vean. Si me interesa entrar mucho en cómo se presenta la CNT en estos momentos, en los mítines. Hay mítines, hay como uno o dos, un par de mítines en Maracena. Y es bastante llamativo porque lo que traigo viene de los juicios y son bastante las autoridades republicanas. Pues muy escandalizadas están criticando. Sí, a lo mejor son informes policiales de lo que se ha dicho en el meeting, de lo que... Claro, muy exagerado, ¿no? De una violencia como muy fuerte, ¿no? Mira, aquí estoy viendo los estatutos, ¿no? Pues sí, la sede estaba en Barrio Bajo número 5, ¿no? Que no se consigue el primer local, la cuota 50 céntimos mensuales, pues sí, que está adherida a la CNT y que cualquier persona de la CNT, aunque sea de otra localidad, pues puede hablar en la asamblea y reuniones de Maracena, ¿no? Y bueno, esto aparece aquí 1 de octubre de 1931, aunque tengo otros papeles que indican que del 32. Entonces no estoy yo muy seguro, hay una contradicción. Porque esto es un documento de la notaría que conservaron viejos militantes de la CNT y que, bueno, ellos cuando ya muy mayores lo llevaron al local de la actual CNT y ahí están conservados, ¿no? Y en otra notaría habla de la misma fecha, pero del 32. No sé yo dónde estará el lapsus. Pero sí parece ser que es en el 31 cuando aparece realmente. Bueno, y así aparecen los nombres, ¿no? Que si Antonio López del Moral, José López Mochón, que luego quiero hablar mucho de este hombre, varios militantes, ¿no? Y del mitin, vamos directamente a la página donde está. Aquí está. El mitin está organizado por las Juventudes Libertarias, en principio de Granada, que va a Marcena a hablar, ¿no? Sí. Pero bueno, en verdad también hay una Juventud Libertaria de Marcena, muy, muy potente y muy fuerte. Se ayuda entre ellos y bueno, hacen este acto, ¿no? De lo que habla en este primer meeting que menciono, pues van sobre la represión que se está viviendo en esos momentos. De hecho, recibe una carta desde el penal del Puerto de Santa María de Blas González, ¿no? Que era un preso pues, también de la provincia de Granada, que era militante de aquí. Sí. Y que estaba encerrado junto a Durruti, a Ascaso, Combina y demás compañeros. Este era un chaval joven en este momento, ¿no? En mitin pues, también se expuso las tácticas confederales, la crítica a los políticos y al parlamentarismo y a una exposición de las razones por las que iba la revolución, ¿no? Esto aparece en el Pico CNT, esta crónica. Y bueno, los que hablan son Medina, Martínez, Zarco es el metalúrgico, José Zarco, ¿no? Y Maroto, Francisco Maroto, que ya conocemos, hemos hablado mucho de Sí, aquí de hemos él, hablado ¿no? bastante de él. Siempre aparece este hombre, o sea, con mucha frecuencia. Sí aparece del meeting, así, precisamente. Hay ya el informe que aparece en los juicios, no en el Pico CNT, que habla con más detalle. Pues sí hay que tener en cuenta que está intentando exagerar para que la condena sea lo más fuerte Sí, posible, para ¿no? intentar incriminarlo al máximo. Efectivamente. Entonces, el sumario número 354 del año 32, titulado sobre inducción a la sedición, pues habla de mitin, ¿no? Y bueno, aquí pues es bastante curioso leer lo que ellos ponen, ¿no? Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de usted que en el día de ayer, siendo las 21 y media horas, se celebró un mitin pro deportados en el local del sindicato oficio de esta localidad con asistencia de unos 470 individuos, tomando parte en el mismo los oradores José Martínez Alonso, de la Junta Libertaria de Granada, José Barranco Tallón, de la Junta Libertaria de esta localidad, Marcena, Antonio Collado, del ramo de la madera de Granada, José Martínez, del sindicato de la madera, y un tal Serrano, del ramo de construcción de Granada. Vea Serrano también es de la madera. Preside el acto Manuel Fernández, del Sindicato de Artes Blancas de Granada, y presenta a los oradores que han de tomar parte en el acto. Dice que por encontrarse ausente Benito Pavón y el conocido propagandista anarquista Mauro Bajatierra, dejan la intervención de estos para el sábado próximo. O sea que hay un segundo Sí, meeting sí, sí. programado por lo menos, ¿no? Habla José Martín Alonso, de unos 17 años, el cual se extiende en consideraciones sobre el comunismo libertario y el estatal en Rusia. Está haciendo una crítica al marxismo típico, ¿no? Ataca con dureza al régimen e instituciones. Aquí ya en referencia a los republicanos. Llama enchufistas a los ministros, es decir, a los socialistas. Sí. Y dice que no han cumplido lo que ofrecieron. Hace historia de los deportados e invita a los obreros para que el día 21 del actual se alcen como un solo hombre para exigir al gobierno la libertad de los mismos, arrollando todo cuanto se oponga a su objeto y empleando la fuerza. A continuación hace uso de la palabra José Barranco Tallón, en tono de gran violencia y se extiende en consideraciones sobre el comunismo libertario. A veces escribe un poco en plan, ¿cómo decirlo? Taquigráfico. Sí, taquigráfico. A veces escribe un poco así, ¿no? Sí. Son informes así como de policía, que para el juez y tal, ¿no? Bueno, continúo. Ataca con dureza al régimen actual, a los ministros y al Parlamento. Dice que los mismos que antes predicaban la disolución de la Guardia Civil, hoy la protegen y para más, que eran guardias de asalto y aumentan policía. Para mancharse una vez más, para mancharse, perdón, una vez más las manos de sangre del obrero. Es preciso que el día 29 se lancen los obreros, que son los que producen, a la calle, para exigirle al gobierno la libertad de los deportados y su reivindicación social. Encarga a todos que se armen para el día que se aproxima. Y en el colmo de la violencia dice que es preciso terminar con la Guardia Civil, con la policía y con las ametralladoras del ejército. Termina dando viva al comunismo libertario y muera al régimen, que son contestados por todos los concurrentes. Habla a continuación Antonio Collado, que se expresa en términos idénticos a los anteriores, haciendo resaltar la necesidad de que acuda a los obreros a defender su derecho con las armas en la mano. Y aquí quiero, va a intervenir una cosa que igual puede dar el título a lo de hoy, ¿no? O lo que hemos mencionado antes, ¿no? José Martínez, de Granada, dice que el pueblo de Maracena está conocido como la pequeña Rusia. En términos violentos, hace idénticas manifestaciones que los anteriores. Aquí habla un poco de esto. Esto viene porque para los trabajadores en España, en Rusia no era una cuestión de marxismo, sino de cómo hacer una revolución en modos violentos. Y ellos siempre lo tenían como de una forma un poco informal y vana, pues siempre perduró un poco el ideal. Es verdad que la CNT va criticando ese proceso, pero la noticia aún no es muy lejana y aún se recuerda y se hace referencia al tema de tomar el poder por la fuerza y destruirlo, ¿no? Claro, es que en el fondo, cuando uno ahonda en la Revolución Rusa, se da cuenta de que una cosa es la Revolución Rusa y otra cosa es el control que adquieren luego los bolcheviques de la Revolución, que son cosas Exactamente. distintas. Entonces, claro, esta gente sí estaba viendo lo que es la Revolución Rusa y no la visión que tenemos nosotros ahora de ese control bolchevique que es a posteriori, vaya. Claro, ellos quizás de una forma equivocada o a lo mejor estaban los ciertos. Ellos lo que perciben es que el poder del zar desaparece absolutamente y de un gran plumazo, ¿no? Obviamente se puede matizar todo eso, pero es como ellos lo perciben, que el zarismo es destruido completamente y lo que ocurre posteriormente es que una parte de los revolucionarios pues se van haciendo con el control, ¿no? Pero sí tienen ese ideal de que de que todo el mundo es revolucionario, ¿no? Entonces todos los pueblos que donde todo el mundo es de izquierda o revolucionario, pues lo llevan Rusia, ¿no? Y este es el caso de Maracena. No hay mucha contestación en esa cuestión. El meeting, por supuesto, continúa y hay el informe de esta persona. Finalmente hace uso de la palabra el señor Serrano, manifestando que no quieren este gobierno ni a ninguno, que no descansarán hasta que esté implantada la anarquía en España. Se extiende en consideraciones sobre las leyes naturales del individuo, que son los que imperarán en el régimen anárquico. Habla de los deportados y de los centenares de presos obreros que tienen abarrotadas las cárceles de España por el solo hecho de defender sus derechos. En el colmo de la vehemencia y exaltación ataca al gobierno y sus constituciones. Dice que no hace falta que haya un ministro de Agricultura para que la tierra produzca o deje de producir y que los altos sueldos que tienen se lo roban al obrero, quitándole el pan a sus hijos. Invita a los obreros a que acudan con las armas al golpe que se prepara y hundir para siempre a los tiranos que nos gobiernan y nos chupan la sangre. Hay que terminar con la Guardia Civil y la policía, y de esta forma el obrero tendrá lo que es suyo. Termina dando viva a la anarquía, abajo el régimen y muere a los tiranos. Dio fin este acto a las 24,15 horas, sin que ocurriera incidente alguno y disolviéndose los concurrentes con normalidad. Significando a usted que debido a la actuación extremista del juez municipal José López Mochón, alias El Cosqui, del alcalde Rafael Gutiérrez López y demás concejales de este ayuntamiento, en verdad Gutiérrez López es socialista, no es de la Sí, sí, CNT, sí. pero sí, El Cosqui, Mochón, sí es de la CNT. Sí. Era juez municipal, que lo ganó el concurso el 30 y ya empezó a ejercer el 31. Los jueces municipales son como hoy en día los jueces de paz, Sí. no son jueces Sí. exactamente. Bueno, Hacen también temas de mediación entre vecinos, esas fundamentalmente, fundamentalmente, sí. claro, pues como venía diciendo, y demás concejales de este ayuntamiento, todos ellos afiliados al sindicato Oficios Varios, afectos a la CNT. Hace un tanto difícil la labor de la policía local en este pueblo, ya que con su intervención y bajo sus auspicios celebran reuniones y actos de propaganda en el sindicato, sin que oficialmente se tengan noticias en esta jefatura. Dándose el caso de que en el mitin al que se hace referencia tomaron parte en distintos oradores de los que tenían anunciado. Y tanto la directiva de este sindicato como su presidente Carlos Alonso Zarco, alias Hincha, puedo decir, bueno, Hincha, se negaron a felicitar la lista de los mismos. Por intervención directa de las autoridades locales, fue suspendido un mitin que tenía anunciado para el día 21 del actual la agrupación socialista de este pueblo, haciendo estas autoridades locaciones y amenazas en unión de la directiva del sindicato Oficios Varios sobre el presidente de aquella agrupación, José Gutiérrez López, y algunos miembros de la misma. Por el contrario, la autoridad local autoriza un mitin anarcosindicalista y es presenciado por el juez municipal, teniente alcalde y varios miembros del ayuntamiento, permitiendo a los oradores manifestarse en términos violentos, atacando al gobierno y a instituciones. Y con el apoyo y amparo de estos señores, se conspira constantemente en el sindicato, así como en tabernas y barberías. Por los puestos, el funcionario que suscribe cree que sería conveniente proceder a la clausura del sindicato de oficios varios afectos a la CNT, junta directiva y del mismo y demás elementos perturbadores de esta localidad, en invitación de que siga en aumento la propaganda extremista iniciada. Viva usted muchos años, en Maracena, 23 de mayo del 32. ¿Vale? En funcionario jefe. Efectivamente, por eso venía de que lo comentó antes, que vivimos en 31, 32 tiene que ser 31, sí, porque sí, estamos hablando de mayo 32, que es la primera mitad del mes, y ya se ve que tiene bastante recorrido. En verdad, el teniente alcalde es socialista, pero sí es verdad que simpatiza mucho con la gente, que es realmente la que tiene fuerza en el pueblo, ¿no? El ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. La Guardia Civil de Granada y de Maracena va dando datos de los domicilios y de los militantes más destacados, ¿no? Se dan casos también de torturas para intentar sacar declaraciones, ¿no? Y bueno, también da pues otros detalles sobre el mitin, ¿no? Y ya en las declaraciones de los asistentes se ven que en verdad la mayor parte de los concejales son generalmente socialistas. Si hay, creo que si hay tres o cuatro que sí son de la CNT, ¿vale? Pero que se presentan a nivel individual. Sí, sí, sí. Pero que sí eran militantes de CNT. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente las declaraciones, casi todos ellos niegan muchos de los extremos que se les acusan, ¿no? En general, incluso niegan casi todos, ¿no? Sí se aclara una cosa, de que hay un delegado del gobierno, hay un delegado de la autoridad, que además era un policía, Ortiz, y que por lo visto no se quejó nada y le pareció todo bien. Ah, precisamente un representante de la autoridad que estaba allí presente no vio las cosas tan graves. Exactamente. Y bueno, siguiendo un poco ya de la actividad en general, en Maracena podemos ver de que, por ejemplo, estuvieron muy activos en la lucha contra Sanjurjo, que hubo en Granada. Ya, Sanjurjada. Hicimos ya un programa sobre ello, y en varias ocasiones hemos hecho referencia sobre este acto tan importante. Y Federica Monseni, cuando visita Granada, allá le pilla de pleno este movimiento, como ya mencionaba anteriormente. Y sí es verdad que en sus escritos, que va publicando en Soledad Abrera, menciona que en Maracena también hubo un enfrentamiento y que de hecho murió un militante. Un joven militante en Maracena murió en los choques. Sí, hay un asalto a la casa de un cacique en el pueblo de Maracena y ahí muere otro chaval, ¿no? Es posible de que este chico en realidad sea el que cita el historiador Alarcón Caballero de un muerto que hay en Santa Fe. Es posible que a lo mejor estén relacionados y que Federica Monseni haya mezclado la información que le va llegando. Sí, y que haya confundido este muerto, este chaval de Maracena, pensando que había sido en Santa Fe. Exactamente. ¿Dónde ocurrió? Claro, hay otros actos. Por ejemplo, hay cosas que ya son más de colaboración, ¿no? De que hay una sesión del Ayuntamiento de Maracena, ya con estos concejales que son de izquierda y todo esto, y se presentan cuatro obreros de la sección de albañiles del Sindicato de Oficios Varios de Maracena, ¿no? En el que piden que se haga inspección de los edificios que se encuentren en mal estado de construcción, con objeto de colocar el mayor número de obreros parados por un delegado de la corporación municipal. Es decir, en esta época ocurría una cosa en Granada y en Maracena. Había muchos edificios que estaban ruinosos. Y ellos, digamos que, en vez de declararlo en ruina o tal, tenía una solución al paro, es que el propietario tiene la obligación, la responsabilidad de repararlo, no de crearlo en ruina y que ya la autoridad se hagan cargo. Se hagan cargo de tirarlo y todo eso. O que es sancionado cuando algo se cae. No, no, no. Hay un espíritu de prevención. El propietario tiene o bien o que deshacerse de la propiedad o bien repararla y costearla. Entonces, muchas veces, al ser informes muy del ayuntamiento, que son muy exactos, digamos que hay un control muy grande del ayuntamiento sobre estos edificios. Hay inspectores, sobre todo en Granada, que están vigilando de que estos edificios estén bien, y si están mal, pues ellos hacen una estimación del tiempo que van a durar las reparaciones, el coste y el número de trabajadores. Entonces, los sindicatos tienen la costumbre de decirle, mira, estamos nosotros para hacer las reparaciones, y así luchamos contra el paro. En el fondo era un poco lo mismo que se hacían los topes en el campo de los terratenientes que no labraban las tierras, forzarles a hacer las labores y todo eso, y que luego lo tuvieran que pagar. En el fondo era una forma de topes en la ciudad con la construcción. Sí, yo de hecho estoy pensando de que en general los topes que hay en Granada Capital en el sector de la construcción en realidad son cosas que se tienen que reparar, que el ayuntamiento aún no se ha puesto en contacto con el propietario, y que el arquitecto Rodríguez Orgaz o Rodríguez, hay varios en Granada, pero sobre todo hay dos de ellos, y parece ser de que ellos o alguien del ayuntamiento se va chivando al sindicato de construcción. Ajá. Y que ellos se adelantan y antes de esperar a que haya un concurso o algo así, ellos se adelantan, reparan lo que está en ruinas y luego va a cobrar. Le pide la cuenta propietaria. Exactamente, y en verdad el ayuntamiento obliga al propietario a pagar, porque así lo exige la ley. Sí, sí, en el sí. sentido de que hay una cosa que está en estado peligroso, claro. Y que hay que subsanarlo. Por eso, en los juicios que yo he visto, hay muy pocos topes denunciados. Sí, sí, sí. Yo he encontrado dos o tres. Y uno de ellos creo que en realidad era falso. O sea, de que sí. Era una gente que se hacían pasar por gente de la CNT. Y no lo eran. Pero es interesante esa herramienta como lucha contra el paro. Porque si el propietario tiene el edificio y tiene los medios, pues esto hay que arreglarlo antes de que le haga daño a alguien. En la memoria de Vicente Castillo, él estuvo en muchos de esos topes y él decía que era una cosa heroica del sindicato. Que él vino muy bien. Él trabajaba en otros sectores, en la hostelería normalmente, pero o en la confitería. Bien. Pero cuando estuvo sin trabajo, pues se dedicó a la construcción, y que a todos los que estaban allí le vino de maravilla estar en esas labores, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí vemos que una delegación de la CNT de Maracena pues también quería colaborar con el ayuntamiento en la inspección de las obras y que ellos podían arreglarlas. Sí, ¿no? Sí, ellos sí. ofrecen, ¿no? Sí, sí. Otros actos que hacen así un poco a nivel local, pues bueno, sí, hay una campaña de boicot contra las elecciones, cuando después de las Casas Viejas, sí. pues llegan las votaciones, hay que votar a la izquierda, a la derecha, al PSOE, a la Acción Popular y tal. Y sí es verdad que hay un meeting de Fernando de los Ríos, que antes era adorado prácticamente en Marcena, pero en el año 33, cuando intenta dar un meeting en el pueblo, se ve que hay mucha población, seguramente de la CNT, que le boicotean y dice no hay que dejar hablar a los de Casas Viejas, ¿no? En referencia a los asesinos, ¿no? Ellos se refieren a la gente esta del gobierno, del PSOE y tal. Y pues exclaman eso, no votar a los de Casas Viejas. Y interrumpen especialmente al exministro Fernando de los Ríos, que no llega a hablar más de 10 minutos y se tiene que ir protegido de todo. Otro hecho así, aparte de la participación en la campaña por la abstención electoral, pues bueno, también se dan algunos episodios de aquí. Quizás también están los republicanos, porque es recién proclamada la Segunda República, en el 13 de mayo de 1971. Hay episodios iconoclastas en toda Granada, de ataque a los símbolos religiosos y a la iglesia. Y en Maracena se produce en este día, el 13 de mayo de 31, en que hay una muchedumbre que asalta a la iglesia parroquial de Maracena. Y bueno, el sacerdote tuvo que irse en coche, escapar, y hay hay bastantes destrozos, ¿no? Sobre el pilar mayor, la sacristía, el altar del Nazareno, el altar de la Virgen de las Dolores, hay varias. La mayor parte de las figuras aparecen decapitadas y acuchilladas. ¿Vale? Y obviamente muchos objetos de cierto valor desaparecen. Sí, sí, ¿vale? Sí. Aprovechando un poco la confusión, ¿no? Bueno, y ya, pero sin embargo, el acto más importante del accidente de Marcena será su participación en la huelga campesina de junio de 1934, convocada en Andalucía tanto por la CNT como la UGT. Esta huelga será declarada ilegal y, por tanto, la UGT se quitará de en medio y la CNT lo percibe como una especie de traición. Sin embargo, en muchos pueblos a nivel local, la UGT intenta participar de una forma un poco clandestina. Pero al final los que hacen el verdadero trabajo y se llevan la mayor parte de la represión en la CNT. Y en Marcena pasa esto. Ocurre que hay incluso, como el sindicato de UGT en Marcena no es muy grande, pues de 7 delegados u 8 delegados que tiene que haber en el comité de huelga, la UGT intenta tener esos 4 miembros, pero solamente consigue 2. Y tiene que ser la CNT de la que espontáneamente. Tienen que buscar otros 2 cuando se han presentado en el local de la UGT en Granada Capital, en el compás de San Jerónimo, y se ve que falta gente, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos se ponen a buscar y en 15 minutos encuentran a unos compañeros, algo así, parece que son gente un poco informal, no se sabe ni siquiera si son realmente militantes o afiliados, pero bueno, aceptan forman parte del comité de huelga, ¿no? Y bueno, también la UGT, después de la formación del comité de huelga, intenta tener una reunión para hablar de la huelga y a ver cómo hacerla, a pesar de la prohibición, pero no hay mucha asistencia y por falta de quórum, pues no lo hacen. La CNT, pues sí, sí hace una reunión y se preparan e intentan hacerlo, intentan mirar lo que puedan hacer, ¿no? Ahí entonces, en mi tesis he escrito un capítulo un poco dedicado a esta parte y le he puesto un título un poco así llamativo, como pasa en muchos de mis capítulos. Y habla un poco del tema este de, yo le llamo así, patatas y melones. Porque, Eso. digamos que de los diversos campos que hay en Maracena, hay unos cuantos que no se suman a la huelga, y uno es un campesino autónomo que trabaja por su cuenta, pero claro, los otros campesinos lo que ven es que está sembrado, y que se ha sembrado el primer día de huelga, ¿no? Que creo que era el 5 o 6 de junio. Y hay otro que sí, que tiene a varios empleados y además les presiona para que trabajen y tal. Y lo que ocurre es que en el campo de Maracena se denuncia, posiblemente haya más casos y a saber cómo se desarrolla la huelga. Pero si hay una denuncia a nivel penal y aparece incluso luego en el libro de acta del Ayuntamiento de Maracena, sobre todo en Vienio Negro, cuando mira a las derechas, que intentan apoyar a estos propietarios. Porque han recibido bastantes daños en económico, ¿no? Durante la huelga. Básicamente ellos se ponían a trabajar, eran como esquiroles, y se ve que por la noche varios campesinos de la CNT en Marcena pues, van por estos caminos, un pequeño grupo de 3 o 4 personas, ven lo que han sembrado y ellos de una forma muy calculada arrancan las matas que se han sembrado ese día, respetando las de los días anteriores. Arrancaba las matas que se habían sembrado el día de huelga. Exactamente. Y además hay un cálculo bastante preciso. Y el primer daño se hace a un campo de patatas, que es el esquirol, el que tiene a varios otros trabajadores, ¿vale? Le planta bastantes patatas y le hace bastante daño. Y luego también ataca un campo de melones, que lleva un hombre, pero bueno, ha plantado también lo suyo y tal, y este también se lo retiran. Este hombre, este último se ve que no es muy violento, no es muy quejoso y se deja arrastrar. Posiblemente, a lo mejor, la Guardia Civil la ha influido un poco para que denuncie. El otro de las patatas, sí, está decidido bastante. La huelga pues, se produce, se desarrolla. Y ya sabéis que ya se sabe que a nivel andaluz, que es el nivel de la huelga, se fracasa, ¿no? Pero bueno, algunos pueblos han tenido bastante fuerza, ¿no? Y aquí pues no llega mucho más la huelga. Sencillamente es un día o no, unos 3 o 4 días en que se está haciendo mucha guerra y hay denuncias y bueno, mítines, la gente también, los más famosos están escondidos porque algunos de ellos son muy conocidos y se tienen que esconder porque Sí, porque si no, inmediatamente lo primero que hace es la fuerza pública y a detenerlo. Exactamente. Y bueno, y se ve que el ayuntamiento incluso se suma a una suscripción abierta de apoyo a estos dos propietarios, ¿no? Que el ayuntamiento aporta 25.000 pesetas. Coño. A lo mejor hicieron el negocio los dos propietarios, eso. Para que te haga una idea, yo tengo los daños causados por día. Bueno, no, el daño general. El daño general, el de las patatas creo que son unos 4.000 400 pesetas y el de los menores unos 250 pesetas. Sí, pero digo que al final sacaron beneficio. Sí, le fue pues bastante bien, ¿no? Bueno, digamos que era, no sé yo si el tema este de la huelga, en verdad hay muchos datos, no sé, pero quizá los detalles no hace falta mucho decirlo aquí por radio, ahora, más todavía que viene el tema este. Bueno, estoy viendo aquí los datos del papel, 800 pesetas. Este es de los melones. Sí, sí. Y el otro, pues no sé yo si lo veré, creo que era, que aparecerá, creo que 500 pesetas, creo que era. Si este era 800, el otro sería 500. Bueno. Sí, pues si sacaron 25.000, pues sí, al final hicieron el negocio. Obviamente intenta perseguir a los dirigentes más conocidos de la CNT Marcena, a uno que ya le llaman el gazpacho, que es Antonio Ávila, a José López Mochón, por supuesto, a Rafael Donaire y a Antonio Zarco, ¿no? que es un campesino bastante activo. Algunos de ellos le pillan con unos sellos de cotización de Frente Único Antifascista y le pillan con 135 pesetas encima. Y ellos creen que en realidad no va para los presos, como dice el sello, sino que en realidad va para financiar la huelga. Ajá. Eso creen, ¿no? Como bolsa de resistencia para la huelga. Exactamente. Y luego también da mucho antecedente de los principales dirigentes, ¿no? Algunos de ellos han actuado en Granada, en el asalto de las armas que hubo durante la Sanjurjada y estas cuestiones. Rafael Donaire González, que es ebanista. Y bueno, pues ahí están pues, dando bastante guerra, ¿no? El Ayuntamiento de Granada, por medio de su alcalde, Emilio Gómez, informa el 19 de junio de 1974 de la conducta de los siguientes sujetos, ¿no? Entonces da una lista. Antonio Sánchez Ávila, que ha firmado la CNT, firmó como significado con extremista de acción directa, habiendo sido detenido últimamente por cometer daños en el campo. Francisco Pérez García, lo mismo, Manuel Jiménez Ruz, José Carmona Castellano, este también es muy famoso, en la guerra civil será muy importante el Cunamaroto de este hombre. ¿Cómo se llamaba? José Carmona Castellano. Manuel Linares Aguirre, y tal. Y esto lo dice el alcalde socialista de Maracena. O sea, muchas veces la relación no era tan buena, ¿no? Hay otro juicio, el 231-234, este ya concretamente sobre el tema de los sellos. ¿Vale? En que se ve que se intentan hacer un poco los tontos, ¿no? Y tal. Ah, esto me lo ha dado mi madre para que tiene una tienda y quería que yo fuese a Granada a comprar las cosas y tal. Y no, obviamente venía esto. Y aquí está recogido el manifiesto de la UGT y de la CNT de Andalucía, ¿no? Que va dirigido a todos los campesinos. ¿Vale? Bueno, pues, es un manifiesto un poco dirigido a la gente del campo, ¿no? Sí. Es más bien cortito, ¿no? Pero bueno, que tiene su efecto, ¿no? También he llamado a declarar a José López Mochón. Es verdad que este hombre era maestro, pero también era campesino. Cuando no ejercía como maestro, se dedicaba al campo. Y bueno, este incluso intenta negar que no es miembro de la CNT en ese momento, que lo fue antes. En realidad está haciendo una trampa. Porque como la CNT oficialmente en el año 84 está ilegalizada, claro, por la clausura, digo, no, si la CNT ni siquiera es legal en este momento. Sí, si no es legal, yo no puedo ser miembro de la CNT. Claro, pero todo el mundo, desde los socialistas hasta la Guardia Civil, indican que la CNT sigue existiendo en Maracena, de forma clandestina, que tienen todo el pueblo adherido, sí, y que López Mochón, el gazpacho y toda la gente son los que están ahí cortando el bacalao, ¿no? Hay muchos interrogatorios, la Guardia Civil empieza a torturar a muchos de ellos, ¿no? Y bueno, consiguen varias de las declaraciones, pero obviamente cuando pueden rectifican posteriormente, ¿no? Diciendo que se habían producido bastante maltrato. Y es curioso porque menciona ya el tema de los militantes, ¿no? Pues Vicente Castillo habla en su memoria de algunos de ellos y siempre habla pues de qué buenos amigos y compañeros nacieron en este pueblo, ¿no? Buenos militantes. Era un plantel del que se nutría la Concepción de Granada. Luis de Moral, Guerrero, Bonilla, López Teruel, Torrecilla, Navarro, Lloré, esto de Alicante y muchos, muchos más, ¿no? También aparece alguna referencia, ¿dónde está? Aquí creo que está. Ah, también habla cuando estalla el golpe militar en la Guerra Civil. Castillo menciona que es de Maracena un gitano de la CNT así pelirrojo y bastante que es campesino, y un chico así como bastante valiente, fuerte, ¿no? Pues este hombre se enfada cuando el ayuntamiento niega las armas a los obreros y no entiende mucho de que hay problemas para conseguir el armamento, ¿no? Y este decide coger al gobernador civil para tirarlo por el balcón, ¿no? Al final no lo tiran porque sus compañeros le frenan, ¿no? Y Vicente Castillo, ojalá lo hubiese tirado. Y sí menciona que este es de Maracena, aunque es posible en verdad que en realidad fuese un militante o bien de Pinos Puente o de Santa Fe. No se sabe bien de por dónde podía tirar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y bueno, pues el local de Maracena, pues como se sabe, lo expropió el Falange. Y hubo una disputa entre el municipio y Falange Española. Al final solo quedó un municipio diciendo que solo se compró con fondos municipales y que así aparecen las actas, pero en realidad no. Sí aparece de que se da dinero, pues, a los sindicatos, que parece que es la UGT y estas cuestiones, pero y hay un impuesto hacia dos propietarios que hay en Maracena, pero realmente la notaría lo que aparece es que es la propiedad de la CNT, simplemente, y el dinero pues no se sabe muy bien. Se dice que se dona el dinero por parte del ayuntamiento a la Casa del Pueblo o CNT. Sí. Pero se dice que aparece en tal día y el libro de actas del ayuntamiento no existe de esa época. Ah. Aparece justo el año siguiente, sí aparece. Está. Sí. Entonces no podemos comprobarlo si hasta qué punto es cierto. Parece ser que se mezclan muchas cosas que hay con la UGT, con la CNT y estas cuestiones, y lo que hace el Ayuntamiento de Maracena es inventarse una historia para que Falange no se quede con el local. Para poder recuperar el local para el público. Exactamente. El local se convertirá en un colegio, es muy importante en Maracena, y con el tiempo recientemente pues se ha convertido en el teatro, ¿no? Del pueblo. Bueno, esto es un poco el tema de Maracena. Habrá más cosillas, pero bueno, yo pues, lo que tengo aquí. Le hemos dado una vuelta muy bonita, me parecía a mí, a la Rusia chica. Efectivamente. La pequeña Rusia. A veces es de la pequeña Rusia grande. Venga, pues gracias por traernos la pequeña Rusia al programa, Frank. Gracias a ti, Paco, y a todos los oyentes que han estado escuchando esta historia, ¿no? Venga, gracias. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate